Bueno, buenos días. Estamos varios compañeras y compañeros de CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, sindicato que nuclea a más de 360.000 docentes de todo el país. Y estamos acá porque, así como la mayoría de ustedes, peleamos esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Apoyamos, peleamos, debatimos los 21 puntos. Lo trabajamos en las escuelas, no es que lo hicimos entre dirigentes o en la asamblea. En cada escuela llegó material, se discutió. Primero aprovecho este espacio para agradecer a muchos de los que están acá por el acompañamiento a lo largo de la historia de CETERA en la formación de los secretarios de prensa o de comunicación de nuestra entidad. Hay muchos acá que han ayudado. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar y para comunicar a muchos de los que están acá que durante diciembre, enero y febrero, todos los martes en la Asociación Argentina de Actores se juntaba la coalición por una comunicación democrática sin esperar un segundo para ponerse de pie. Nosotros dimos esta participación como organización sindical en el Congreso para que esta ley saliera. Quiero aprovechar para enviar el saludo de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y de Sonia Leso, secretaria general de CETERA. Y hoy estamos viviendo, como se decía, días terribles, y acá se fue, pero quería un poco valorizar y poner de pie a las redes sociales, porque muchas de las cosas que están sucediendo hoy, como por ejemplo la balacea a mansalva de los pibes de la Murga, no hubieran sido posibles si no era por las redes sociales, y a partir de las redes sociales esta noticia, esta grave noticia, tuvo que salir en los grandes medios. Hoy estamos viviendo ajustes, despidos, represión. Estamos viviendo pago a los fondos buitres y no hay, como teníamos hasta el 10 de diciembre, voces en los grandes medios que muestren lo que está sucediendo. Por eso nosotros vamos a impulsar, después otro compañero lo va a plantear, la multiplicidad de estas redes, enlazarnos entre todos nosotros para contar y para ver lo que pasa y también tener noción de aquellos espacios que están en las provincias para que nosotros podamos acercarnos a ellos. Quiero también decir que nosotros como Organización Sindical Nacional formamos parte de la CONACAI, del Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia, y que en este borrador, en los borradores, hemos podido impulsar una parte que espero que esté plasmada, que es relevante la continuidad y eventual ampliación de los alcances de entidades como la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, como así también el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, con representantes de todas las provincias, organizaciones sindicales docentes y personalidades y organismos con trayectoria en la comunicación y la infancia. Este avance, como muchos avances con la ley, hoy está congelado, hoy no existe. Hoy no hay un ámbito que pueda regular el tema infancia, medios de comunicación. Queremos nuevamente reimpulsar esto unido a la educación pública y a los derechos de nuestros pibes y jóvenes. Para terminar, quiero también que se sumen al trabajo de la página y del Face de la coalición que se armó en enero, que es una herramienta que nosotros tenemos que enriquecer y que tenemos que multiplicar a nuestros compañeros y compañeras. Yo creo que no hay herramientas grandes y chicas, hay herramientas, y todas las herramientas sirven, desde la movilización al Congreso ante el cierre del AFCA, desde las presentaciones en organismos internacionales, por los DNU que derogaban la ley federal, la ley de audiovisual de comunicación, y también todas las herramientas que están a nuestro alcance, que a veces parecen que no son importantes, pero que así lo son. Por supuesto, hay un acallamiento feroz de los medios, lo vimos en la paritaria nacional docente, lo vemos en provincias que están luchando, que no aparecemos. El conflicto social, el conflicto sindical, no aparece en los grandes medios, no tenemos espacio ni voces. Por eso nosotros, desde la organización CETERA, desde la CTA, vamos a defender a rajatabla los 21 puntos y vamos a poner todas las herramientas a nuestra disposición para poder revertir esta situación de autoritarismo, de retraso, que lleva nuevamente a la comunicación a un derecho para pocos. Por eso, como dicen siempre las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias, compañeros.